Ya estamos en las 10 de la mañana y 7 minutos. Recién teníamos antes de la pausa y del flash un contacto con el Cerro. Y con quien vamos a hablar es originaria del Cerro, Jenny Fernández. Es de la Villa del Cerro y le tocó, como a tantos uruguayos, irse a vivir a Venezuela en medio de la dictadura. Después, bueno, una historia de retornar a nuestro país en el regreso a la democracia, luego volver a Venezuela, donde hizo familia, y en retornar a nuestro país en el 2018. Y le tocó vivir momentos históricos del proceso venezolano, como el golpe de Estado del año 2002, distintas elecciones, y le tocó participar, formar parte de quienes intervienen en los procesos electorales precisamente en Venezuela. Así que queríamos conversar con ella esta mañana para conocer algo de esa experiencia, que bueno, es muy, muy difícil de resumir en minutos, en tiempos de radio, pero por lo menos en medio de la situación que se está viviendo en torno a Venezuela, tener también el testimonio de Jenny, que la tenemos en línea. Jenny, ¿qué tal? Buen día. Gracias por recibir a Radio Centenario, ¿eh? Hola, buenos días. Gracias por la llamada y el contacto, y preocuparse por conocer otra verdad que existe en Venezuela, que lamentablemente nunca sale internacionalmente. Exactamente. Bueno, te tocó vivir. Nosotros resumimos muy rápido una vida que contarla en detalle, y por supuesto merecería más tiempo, sí, de irte de niña a Venezuela, como tantos uruguayos. Volver, luego volverte a ir a hacer familia allá, o sea que viviste todo el proceso de la llegada de Chávez al gobierno, por ejemplo. Sí, sí, yo llegué en el 94 y Chávez ganó en diciembre del 98. Claro. Viví lo previo a Chávez, la guerra mediática que igualmente se le hizo, las manipulaciones que hubo electoralmente para que él no ganara, para que él no llegara. Claro. Ahí ya comenzó la derecha, la oposición, a ir con un candidato único, si bien había como tres candidatos, ADECO, PEI y otro partido más, Proyecto Venezuela creo que se llamaba. Al ver que Chávez arrasaba, se unieron los tres y decidieron un candidato único. Igual Chávez arrasó en las elecciones. O sea, de ahí toda la historia. Te tocó conocer bien también, como vos decías, la Venezuela previa al triunfo y al proceso que encabezó Chávez, que era, todos hablábamos de un país con alto porcentaje de pobreza, ¿verdad? No me acuerdo si era más del 80% de pobreza. Sí, exactamente. O sea, siempre te venden una Venezuela saudita, una Venezuela petrolera, una Venezuela donde se vivía bien, donde el venezolano viajaba, tenía lujos y tenía todo, y en parte es verdad, una mínima porcentaje de la población tenía esa vida. Había un 80% de venezolanos excluidos, o sea, silenciados, al punto de no tenían cédula. O sea, cuando Chávez gana y comienza todo este proceso y toda esa refundación de Venezuela, él se encontró personas de 50, 60, 70 años que nunca habían sacado una cédula, o sea, eran totalmente excluidos y invisibles para lo que era todo, o sea, todo el resto del país, ¿no? Un país sumamente desigual, eran dos países, uno con... Claro. Uno pobre y otro con un muy buen pasar. Claro. Te tocó vivir también el golpe del año 2001, fue abril del 2001. Ajá. En el 2002 fue el paro petrolero. Ah, cierto. La segunda parte. Cierto. Y me tocó vivir el golpe. Yo realmente siempre en mi casa con mi esposo, porque... Siempre nos interesábamos, bueno, uno vivía allá y trataba de interesarse por el país, por la situación, por la realidad, y sin participar políticamente, pero uno escuchaba una parte, escuchaba la otra, tenía su vamos a decir, su opinión formada de lo que estaba pasando allá. Y cuando fue el golpe, realmente, o sea, eso no, de una vez, o sea, no tenías otra manera que ser chavista. Vamos, era el lado que estaba correcto. O sea, hacer la precisión que efectivamente es el año 2012, el año del golpe. Yo estaba dudando, pero es el 2012, el paro 2002. Petrolero fue después. Ah, sí, porque empezó, sí, es verdad. Fue en abril del 2012. Con un paro, sí. Esta radio transmitió de corrido, ¿sabes? Desde una vez que nos enteramos del golpe de Estado, todo aquel fin de semana, en abril del 11 al 13, la radio transmitió hasta que retornó Chávez a Miraflores. ¿Y qué viste cambiar en Venezuela? Digo en concreto, porque bueno, Chávez lo conocemos también como orador y en el papel que jugó a nivel internacional, la ayuda a otros países. Pero ¿qué viste cambiar, Jenny, en concreto en la vida de los venezolanos en esos años que te tocó estar bajo el proceso de Chávez? Y bueno, primero le dio visibilidad a todas esas personas que, te digo, no existían. Para una parte de Venezuela no las desconocían totalmente, les dio visibilidad. Claro. Con su aló presidente los domingos, o sea, fue una escuela, un liceo y una universidad. Porque, o sea, las personas se formaron de una manera, les dio unos principios, o sea... vos escuchás, yo siempre comento, cuando yo llegué en el 94 había un programa que salía a la calle, un programa de los canales normales, y salía a la calle a entrevistar personas humildes, y entonces les hacían preguntas de geopolítica, de países de Europa o de Asia o de otro lado, que obviamente la persona no tenía ni idea y la respuesta era cualquier disparate, ¿no? Porque no entendían de lo que le hablaban. Claro. Hoy en día vas a un barrio humilde de Caracas y cualquiera de esas personas te da una clase de lo que quiera, de política, de historia, o sea, de historia de Venezuela, te entiende una situación de más allá de lo que está viviendo en el día a día, sino que entiende el contexto, o sea, Chávez cambió radicalmente a esas personas. Claro. Lamentablemente, bueno, ese otro privilegiado que estaba antes y que se sentía que su país era como lo que él veía nada más, sin que Chávez le quitara privilegios de ningún tipo, porque en realidad al principio Chávez no llegó a quitar privilegios de nadie. Se desarrolló un odio, o sea, de verdad la polarización es no brecha, ya es, o sea, un abismo que hay entre esas dos parcialidades y bueno, y del lado de la derecha el desconocimiento total de que existe un chavismo, de que existe personas que apoyan ese proceso, que están de acuerdo y que están dispuestos a seguir adelante. Claro, sí, porque se ha dado, son de estos procesos que hemos visto con distintas características en el mundo, Chávez, sobre todo a partir del 2002, que de alguna manera podemos decir, Jenny, que radicalizó el proceso, ¿no? Que tenía definiciones socialistas, podíamos decir. Exacto. Que revolucionarias, que se identificó con las ideas más revolucionarias, pero todo se dio dentro del capitalismo y con la, como vos decías, la existencia plena de la oligarquía, de los sectores más de derecha, que vivieron haciéndole una guerra permanente a Chávez, escondiendo alimentos, guerra económica, toda una serie, ¿no? Todo el tiempo, o sea, nosotros, la economía estaba bien, el país estaba bien, no había problemas de ningún tipo, y vos veías la tele y en diciembre se iba todo... Al carajo, como dicen, o sea, la economía se dispara. No, porque ahora estamos bien, pero en diciembre esto va a pasar, o sea, era todo el tiempo una historia de catástrofe, una profecía de desastre, que al final la terminaron cumpliendo, pero la terminaron cumpliendo con su misma labor. Claro. O sea, con su misma labor, Chávez llamó a empresarios a mejorar la producción, vamos a esto. Agarraban los dineros que el Estado daba, porque sí hubo un montón de planes de industria y de todo, que ese dinero se fue para fuera del país, o sea, no hicieron nada adentro. Es, no sé, de verdad, resumir en unos minutos lo que se vivió en años es bastante difícil, pero fue una guerra desde el momento uno y nunca continuó. Y entonces Chávez les daba un... Cuando el golpe de Estado, Chávez volvió, indultó a todo el mundo. Uh-huh. No arremetió, no llegó a... Bueno, ahora el pueblo fue el que lo trajo. O sea, tenía Chávez, lo que dijera Chávez era lo que se iba a cumplir, porque, o sea, lo trajo la gente que salió a la calle. Y no lo hizo, o sea, llamó a la paz, llamó a la reconciliación, trabajemos todos por el país, y nunca lo logró. Al año siguiente tuvo el paro petrolero de PDVSA, y al año siguiente otro, y después las guarimbas, y después el referéndum, y juntar las firmas. O sea, fue, todo el tiempo fue una guerra. Y claro, a medida que vos ves que no tenés, si no puedo trabajar contigo, bueno, tengo que buscar otra alternativa. Y se fue radicalizando. Uh-huh. Pero, o sea, de verdad que la derecha venezolana ha hecho un trabajo bien fuerte, bien extenso en lograr llegar como están ahora. Y no, claro, quieren salir de ahí. Claro. No quieren salir de ahí. Vos te tocará ver cómo lo transmiten los medios a nivel internacional, y bueno, los nuestros lo replican. La televisión te da impotencia. ¿Cómo ven también, cómo muestran a María Corina Machado como una política, sí, más, ¿no? Con, sí, una mujer valiente, firmó, toda una imagen de víctima, sí, de una dictadura. Heroína, exacto, exacto. Heroína. Sí, exacto. María Corina Machado firmó el acta del golpe de Estado de Carmona. Claro. Ahí hubo firmantes, o sea, eso es un... Si acá alguien da un golpe de Estado y firma, es, ¿qué hacen con esa persona? Sí. Mañana se puede poner de presidente o candidato o lo que sea, o sea, es alguien que atentó contra las instituciones. Claro. Ella después dijo que firmó porque se pensó que era solamente una lista de... un registro de una fiesta que tenían en Miraflores, porque obvio hicieron fiesta en Miraflores, y esa era la lista de los participantes en la fiesta. Todavía tomándole el pelo a la gente, ¿no? Exactamente. O sea, es una persona que en el año 2003, porque Chávez era tan dictador y tan así, que en la constitución que se hizo, nueva, cuando él ganó la constituyente, hay una cláusula que, si bien el periodo presidencial era de 5 años, creo que ahora lo pusieron a 6, pero antes era de 5, en la mitad del periodo la gente tenía la opción de recoger firmas y llamar a un referéndum revocatorio. Ajá. La señora María Corina armó un CNE paralelo que se llamaba Súmate, y un Consejo Nacional Electoral, ¿no? El Consejo Nacional Electoral, es como acá la Corte Electoral. Claro, claro. Ella armó su paralelo, que se llamaba Súmate, donde ella recogía las firmas, ella sumaba, ella tiene esa obsesión de hacer organismos paralelos, así como después nombró a Guaidó presidente interino, y ahora nombra a Edmundo presidente ganador, o sea... es una desconocedora total de lo que son las instituciones. Claro. O sea, de verdad, a mí de verdad te indigna ver los canales de acá, las noticias, o sea, las mentiras. Por ejemplo, te dicen, María Corina ganó las internas de Venezuela. Las internas las organizó ella. Claro. Con su Súmate, con una comisión electoral de primarias, el CNE no participó, o sea, ganó con el 90%, y claro, si yo la organizo, y yo la hago, y yo sumo, y yo totalizo, o sea, ¿quién va a ganar? Claro. O sea, hubo candidatos de oposición que no participaron en esas primarias por la falta de credibilidad, de garantías para ellos, exacto, claro. O sea, eran las primarias para ella. Jenny, y además se dio ese proceso que ella alentó, ¿no? Pidió una intervención militar directa. Pidió en Venezuela la intervención militar, o sea, usted imagínese acá en Uruguay o en Estados Unidos o en cualquier país de Europa que una persona pida que otro país te invada. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa con esa persona? ¿Sigue su vida normal? O sea, claro, ella llamó a la intervención extranjera. Llamó, hubo un barco, hubo un portaaviones de esos, uh-huh, americanos que andan dando vuelta por el Caribe, y se instaló en las costas venezolanas cuando las guarimbas, claro, de Leopoldo y de María Corina. O sea, ¿Y son los mismos. ¿Qué eran las guarimbas? Recordanos. Las guarimbas eran focos que armaban de violencia. En ese momento lo hicieron en el este, que el este de Caracas es la parte de pudiente, vamos a decir. Ajá. Como que acá las hicieran en Pocitos, Punta Carreta y Carrasco. Ajá. Entonces, ¿qué hacían? Trancaban, quemaban cauchos, trancaban calles, o sea, haciendo como que era la gente que estaba manifestando pacíficamente, porque aparte te dicen eso, claro, la manifestación pacífica, y te están quemando todo y no te dejaban pasar. O sea, por ejemplo, yo en Margarita, cuando el 2014, 15, ya 15, 16, porque eso fue continuado, o sea, uh-huh, cada vez que había algo lo activaban. Claro. Iba llevando a mi hija al colegio y vas transitando en el auto y de repente te palo, fuego, y 4, 5, 10 personas no te dejaban pasar. No, ya está, por ahí no había paso. Y así lo armaban. Y bueno, y eran pagas, porque sé y conozco gente que se le pagó para mantenerse en esas guarimbas. O sea, había dinero que corría, porque realmente no era un estallido social de que me digas la gente no aguanta más y sale, no, eran promovidos, eran cosas promovidas. Claro. O sea, y no eran por un reclamo concreto, la gente no estaba reclamando, sino... Y el reclamo siempre es que se vaya el presidente, que claro, se vaya el presidente, que se vaya el presidente, o sea... Pero punto, era atacando, o sea, a gente que pasaba, digamos, no iba a encontrar una institución del Estado, no, una cosa así. No, claro. Bueno, en el 2013, cuando ganó Maduro la primera elección, que uh-huh, perdió Enrique Capriles Radonqui, y cuando asumió su derrota dijo, salgan a drenar su arrechera, uh-huh, con cacerolazo. Arrechera es como la bronca, ¿no? La calentura. La rabia, la sí, bronca, la rabia, exacto. Sí, sí. Prendieron fuego los CDI, que son unas clínicas populares de la Misión Cubana de Médicos, prendieron fuego, o sea, prendieron fuego cosas que eran del gobierno, ahí sí, prendieron fuego cosas del gobierno, claro, camiones, autobuses, porque había autobuses que también eran del gobierno, que como no había el transporte privado, saboteaba, entonces el gobierno con China trajo autobuses chinos y ponía autobuses para la gente, que es el ómnibus. Claro. Y bueno, sí, no solamente a la gente que te trancaban el paso, sino que también en algunos puntos sí atacaban a las instituciones directamente. Jenny, buen día. Quería consultarte también cuál fue el papel directamente de los medios de comunicación en Venezuela hacia el mensaje que daban. En esa época. Sí. Bueno, cuando el golpe, uh-huh, cuando el golpe de Estado, era una cadena todo el tiempo de las manifestaciones y las marchas de la oposición. Uh-huh. Había una plaza que era la Plaza Altamira, donde ellos estaban congregados, y eso era 24 horas transmitiendo eso. Uh-huh. Cuando secuestran a Chávez, que lo vimos en vivo, porque sí, para ellos era su victoria, lo vimos en vivo cuando salió con el cardenal, un cardenal que había ya que falleció, que lo llevan secuestrado, ahí se terminó la transmisión y vimos Tom y Jerry todo el día. Claro. De hecho, eso fue el jueves en la noche, y el sábado mi hijo tenía un partido de fútbol, y nosotros salimos a ir al partido. Cuando estamos llegando, nos escriben otros padres, nos dicen, no vengan porque hay saqueos en Por la Mar. Y nosotros, como saqueos, si se veía, o sea, según la tele, estaba todo en paz y calma, ¿no? Claro. Viendo Tom y Jerry. Y cuando llegamos a la casa, lo que hicimos fue buscar CNN en inglés, porque CNN en español era cómplice de ese golpe de Estado. Sí. Y buscar CNN en inglés, y ahí estaban transmitiendo que ya Miraflores estaba rodeada de la gente chavista, del pueblo, que la casa militar ya había tomado Miraflores, que Pedro Carmona Stanga estaba ya refugiado en Fuerte Tiuna, que era donde estaban los generales y los almirantes que dieron el golpe. O sea, y eso el venezolano no lo sabía, no lo veía. El canal del Estado lo habían bajado, lo habían asediado, lo habían destrozado y habían sacado a todo el mundo de ahí. O sea, que no había cómo enterarte con el canal del Estado. Y bueno. Ahora, es un papel muy similar al que juegan los medios hoy en día, ¿no? Acá, igual. O sea, yo, por ejemplo, veo todos los días subrayado y la persona de Internacionales el otro día mostró una encuesta donde decía que Maduro tenía el 12% y te hablan de un solo candidato, que era Edmundo González. Ellos no te, en ningún momento te mencionan que fueron 10 candidatos. Y capaz que viste Maduro, el informativo más suave de los que informan. Ah, sí, no, porque es el que más o menos tolero, los demás no los puedo ver. El que más o menos tolero, y porque está Blanca Rodríguez ahí, no, y bueno, uno lo ve creyendo que era un poco más serio. Claro. Y te contrastan y te dicen cosas que uno sabe que son mentiras, que son medias verdades, vamos a decir, medias verdades, está bien, si Edmundo es candidato y era el principal, pero en ningún momento te dijeron hay 10, o sea, no es uno solo, son 10, Maduro y 9 más. Claro. Dieron una encuesta donde Maduro le daban un 12%, un 12,5%, o sea, la base del chavismo no puede bajar de 25, un 30 era el voto duro de Chávez. No puede bajar de un 25, o sea, es imposible que Maduro tenga un 10, un 12. Jenny, cuando vos escuchás, acá te tocará además ahora sumado a que hay muchos venezolanos que se han venido a vivir, ¿no? Sí. A nuestro país, esto de que Maduro es dictador, que hay violación de derechos humanos, se habla hasta de desaparecidos, que en Venezuela hay desaparecidos. Ellos se llaman preso político, mira, te cuento, por ejemplo, Leopoldo López para ellos era un preso político. Una persona que armaba las guarimbas, que fue el iniciador, que atacaba instituciones, que prendía fuego cosas, que no permitía el paso libre por las calles, o sea, ellos lo detuvieron al final. Para ellos eso es un preso político. Uh-huh. No sé, así te puedo nombrar un montón de presos políticos de ellos, o sea, personas que es como que mañana, por darte un ejemplo, el señor Caram, en vez de tener fuera preso. La ayuda que tuvo de que lo mandaron a la casa y a barrer las calles 14 días, hubiera ido preso. Entonces Caram se llama un preso político, claro. O sea, no es un preso político, es una persona que era político, cometió un delito y como cualquier persona que comete un delito fue preso. O sea, mucho menos te consta lo de desaparecidos que hablan, asesinatos. Desaparecidos, de verdad, no te sabría decir quién está desaparecido, porque los que están, si hay presos, hay presos porque cometieron delito. Claro. Desaparecidos, desconozco que haya desaparecido. Claro, y nadie ha mostrado además eso. Nadie tampoco, no se sabe la identidad de los desaparecidos. Tampoco no se sabe la identidad de los desaparecidos. Bueno, y vos tuviste... Y los presos políticos terminan escapándose e ir yéndose a Madrid o a la Florida en Estados Unidos a vivir súper bien, con dinero que no se sabe de dónde se mantienen tan bien. Pero ahí están Leopoldo López, Antonio Ledesma. Y lo de Guaidó, ¿vos llegaste a estar allá cuando...? No. Guaidó ya fue después. Porque los que están reclamando ahora las actas y los preocupados por la... Todos, digo, los dirigentes de la derecha, fueron cómplices también de eso que se armó de designar a Guaidó como presidente, ¿no? No, otra que actas. Es lo que te digo, esta señora tiene esa... Bueno, nosotros tenemos acá un caso parecido de la intendencia paralela de Montevideo. Uh-huh. Vamos a decir que vendría a ser un símil, que él es un poco más violento. Claro. Pero María Corina tiene esa desviación, o sea, ella... si no logra las cosas institucionalmente, entonces ella arma algo paralelo. Obvio no es ella, ¿no? Uh-huh. Porque hay que tener dinero, hay que tener fondos. Ella fue investigada y no sé si enjuiciada, porque ella recibió fondos de la NED, que es una fundación americana para promover la libertad y la democracia, que ya conocemos cómo son, y por constitución está prohibido que una organización venezolana reciba fondos internacionales. Claro. O sea, eso no se permite. Esa también es una de las de la señora María claro. Corina. Claro. La gente de acá, claro, recibe todo esto de como que fueran partidos políticos, digamos, convencionales, que son reprimidos, sí. Se muestran a veces, muestran claro a los militares, que no, acá nosotros tenemos una idea de que los militares claro. están para reprimir a la gente, la experiencia, no solo en nuestro país, por supuesto, pero no conocemos eso que vos mencionabas, el nivel de violencia que la derecha ha desarrollado con además sí. con apoyo de Estados Unidos, porque esas cosas siguen existiendo, ¿no? Cuando uno habla sí, de esto que vos mencionabas, el apoyo de organizaciones estadounidenses, la inteligencia, los servicios de inteligencia de Estados Unidos siguen actuando, todo aquello que conocimos de los 70 hoy tienen su propia versión en estos tiempos, sí. pero además la gente de acá no conoce ese nivel de violencia promovido, ¿no? Sí, un nivel promovido, pago, y que bueno, de hecho, las guarimbas murieron o dejaron de hacerse porque la misma gente uh-huh. Que en un principio le parecía bien, porque sí, hay que salir de Maduro, hay que salir de Chávez, se obstinaron porque no podían salir de su casa, o sea, no podían hacer una vida normal porque tenían un grupo de malandros, porque eran un grupo de malandros trancándoles el paso. O sea, murió gente porque no tenía acceso a pasar al hospital. Bueno, o sea, hay un montón de historias. Hay un señor que le prendieron fuego a él con todo y su autobús. O sea, hubo uno que puso una guaya, una linga de acero sí. de calle a calle para que cuando un motorizado pasara, lo decapitó prácticamente. O sea, ese señor cuando lo fueron a detener porque se supo quién fue, se atrincheró en su casa con armas y no se entregaba. O sea, sí. Se ha encontrado, bueno, había uno que era uno de Caracas, que había sido gobernador de Caracas en la Cuarta República, ajá. que tenía una hacienda donde había llevado paramilitares colombianos para atentar contra Chávez. O sea, los encontraron las pruebas. Él está ahora en Miami, sí. siempre salen para Miami, muy sospechosamente, Miami o Madrid. Claro. Y bueno, o sea, de verdad, o sea, es una cuestión de que ellos no creen en elecciones, no creen en urnas, no creen en votos, y tampoco les sirve ganar elecciones, porque claro. hay una constitución que si vos ganás las elecciones, la constitución la vas a tener que respetar. Claro. O vas a tener que llamar a una constituyente y la gente te va a tener que votar esa nueva constitución. Y no tienen los votos, o sea, no los tienen. O sea, lo que pasa es que ellos desconocen completamente, continúan en su desconocimiento total de que existe el chavismo. Claro. Que hay otra Venezuela más allá de Las Mercedes, más allá de Chacao, más allá de los barrios pudientes de Caracas, hay otra Caracas, basta bajarse del avión en el aeropuerto y recorrer hasta el centro de Caracas y ver todo el cinturón de ranchos y de cerros que hay en las faldas de Caracas, ahí. O sea, y esa es, ellos lo desconocen, no se les da la gana de reconocer que también tienen derechos, que su voto vale lo mismo que el de ellos. Claro. Jenny, mira, te vamos a pedir un minutito que tengamos que hacer una pequeña pausa y conversamos unos minutos más a la vuelta. o están llegando algunos saludos, también te están escuchando desde Venezuela y están saludando también. Ahora te contamos a la vuelta de la pausa, te pedimos 2 minutos que nos esperes en línea y ya venimos. Dale, gracias. Bueno, seguimos conversando con Jenny Fernández. Jenny, vamos a leerte algunos mensajes de los oyentes que han llegado. José Luis dice, buen día, los medios de comunicación actúan contra Venezuela con odio y miedo. Horacio pregunta si esas personas pagas son pobres, de clase media o qué. Yuraima también escribe y dice, saludos a todos compañeros y a Jenny, que sabe lo particular del gran pueblo venezolano. Todas las Fuerzas Armadas Bolivarianas como parte de ese pueblo que se tiene características muy pero muy diferentes al resto del continente. Dice, Jenny, un venezolano no hubiese podido describir tan exacto esa Venezuela que los poderes económicos, los poderes medios de comunicación, los poderosos medios de comunicación, todas las redes no han permitido que se conozca. Darte las gracias es muy poco y nunca olvides que ese pedazo de tierra es parte de tu familia. Dice Yuraima, Carlos también escribe, dice, los únicos desaparecidos de Venezuela se produjeron durante el Caracazo por Carlos Andrés Pérez. Bueno, por ahí más o menos vamos con los oyentes. Bueno, muchas gracias por los saludos. Y te digo también, sumamos, Jenny, desde Venezuela está escuchando el periodista José Roberto Duque, dice, gracias por este aporte a la soberanía de Venezuela. Hace falta este tipo de acción solidaria de los pueblos. Salud a todas y todos. Vamos a ver si más adelante a la mañana podemos conversar con él. Y alguien que vos conocés, Ramón Franchi, dice, un saludo a la compañera, es muy enriquecedor su experiencia vivida, dice en el mensaje. Vos fuiste militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí. ¿Y cómo viviste? Me imagino que en estos años fue una experiencia distinta a la que nosotros estamos acostumbrados con las Fuerzas Armadas, te decíamos, Jenny. Allá es otra realidad lo que se vive en lo que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Sí, realmente la Fuerza Armada, Chávez la sacó. Bueno, primero Chávez era militar. Claro. Lo que le permitió conocer esa Venezuela profunda que él se desconocía. Y empaparse de la problemática y de todo, y es lo que lo lleva a él en un principio a dar el intento de golpe de Estado en el año 2004, creo que fue, por el cual fue preso, detenido, y cuando sale es que se pone en el juego político y se lanza presidente. Sí. Y las Fuerzas Armadas, Chávez las sacó a la calle sencillamente a servir al pueblo, o sea, hacer labor de social, por decir, o sea, no solamente está la parte obvio de defensa del país que es fuerte porque tienen a Colombia con frontera terrestre. Claro. Que es fuerte la cubrir esa frontera, pero también la Fuerza Armada participa en la vida social y en los planes del gobierno. Generalmente cuando hacía en las misiones de Chávez, que hubo misiones educativas, misiones de salud, o sea, distintos tipos de misiones, porque también al haber un Estado organizado, el Estado siempre como que se protege de que no puedas hacer cosas más allá de lo que está en las normas y en los reglamentos de ellos. Al encontrar Chávez ese obstáculo para dar una solución más rápida, fue creando misiones, la misión para alfabetizar, una misión para el que quisiera terminar el liceo, una misión para el que quisiera estudiar una carrera universitaria, después creó la Universidad Bolivariana, y bueno, y los militares fueron parte activa de todo eso. Claro, con otra concepción absolutamente distinta a las versiones de Fuerzas Armadas que conocemos por acá, por el sur, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, exactamente. Que a veces cuesta ubicarse. Bueno, y te tocó también participar en las elecciones, en tantos procesos electorales que han habido en Venezuela en estos años, ¿no? Sí, en el año, bueno, en el año 2006 yo me nacionalizo, y, o sea, ya soy uruguaya, venezolana, y bueno, y a raíz de todo la experiencia, lo que uno vivía, o sea, lo que no me quise quedar sin hacer nada ante lo que se vivía, ante las cosas que estaban pasando. Claro. Y me acerqué al PSU a trabajar, me acerqué al grupo de Maneiro en Nueva Esparta, que era donde yo vivía. Y bueno, de ahí me integré con ellos, participé primero como testigo de mesa, en las elecciones del 2006, creo que fueron, sí, octubre del 2006. Y después de ahí, bueno, cada vez que hacía falta un puesto, pues trabajaba con ellos, porque sentía que bueno, que Chávez necesitaba gente, que lo que él estaba haciendo estaba bien, era el camino correcto, era lo que había que hacer, y no quise quedarme claro. sin hacer nada, mirando desde afuera. Claro. ¿Y qué sentís cuando se cuestiona ahora todo esto de los resultados electorales, que se ha lanzado como toda esta campaña, ¿no? A partir del domingo. Sí. Y es también parte de la desinformación, ¿no? De cómo te dicen medias verdades ante el desconocimiento, porque obviamente el sistema de elección venezolano es muy distinto al uruguayo, muy distinto. Ajá. Y entonces te lo quieren como dar similitudes como para que vos asocies cosas que ves mal porque no entendés. Entonces te voy a explicar cómo es la elección allá, empezando que es un sistema súper auditado, súper controlado, y o sea, no le encontraron falla. La única falla que se le encontró a ese sistema y ya fue solventado era el CAPTCHA huella. Ajá. El que cuando la persona entra, entrega su cédula al presidente de mesa y coloca su pulgar en un CAPTCHA huella, el que están empezando a utilizar ahora acá. Cuando vos colocas el pulgar en tu CAPTCHA huella y está correcta la identidad de la persona, se habilita la máquina de votación. Claro. Una vez que confirma tu identidad. Confirma tu identidad. Uh-huh. Se habilita la máquina, vos vas, emitís tu voto que quieras, y la máquina te entrega un recibo, como cuando vos vas al cajero y te imprimen el recibo de lo que sacaste, ahí claro. te imprime tu voto. Uh-huh. ¿Tá? Ese voto vos lo depositás en una urna. ¿Estamos? Sí. Y así va transcurriendo toda la votación. No hay posibilidad de que alguien vote por vos, no hay posibilidad de que si alguien no se presentó, alguien emita tu voto, que acá pudiera ocurrir, ¿no? Si claro. yo no... Y yo soy un presidente de mesa, estoy bien confabulado con los demás miembros, estoy poniendo un ejemplo, sí, sí. no estoy diciendo que pase, ¿no? Sí. Pero llegaron y, bueno, hay 100 que no se presentaron y yo quiero sumar 50 votos, yo meto 50 sobres y digo que esa persona vino. Uh-huh. Porque no hay nada que diga si fue ella la que emitió el voto o no, ¿no? Allá claro. en Venezuela no, porque hay un CAPTCHA huella, el que si la persona se presentó, puso su huella, se habilitó la máquina, si no, no hay voto. Claro. Si no, no se habilita la máquina de votación. Después de que terminó el proceso, que se abre a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, se hace un sorteo en cada centro electoral, se hace un sorteo de cuáles son las urnas que se van a abrir y se van a auditar. Ahí mismo en el sitio se audita. Si, por ejemplo, en un centro hay 4 mesas de votación, se van a auditar 3, la mitad más una. Uh-huh. En un sorteo, no es que yo digo, abrí esta, esta y esta, no, claro. es al azar. Al azar y con testigos, sí. Generalmente en los centros de votación hay gente afuera observando, esperando, lo que uh-huh. sea. Quien quiere pasar, el que quiera pasar, pasa y es testigo de ese sorteo. Así gente que no es delegada puede presenciar eso. Puede presenciar eso. El centro se abre hasta la capacidad del centro, obvio, porque no vas a hacer una sobrepoblación, pero hasta la capacidad del centro pueden pasar y presenciar eso. Al igual que se presencia la auditoría. En ese momento la máquina emite un acta, uh-huh. donde totaliza todos los votos que ingresaron, ¿ok? Y se cuenta papelito por papelito que coincida con lo que la máquina emite. Ajá. Esa es la auditoría primaria que se hace. Bien, y lo que vos decías, cuando está todo bien, sí. Cuando está todo bien, se imprimen tantas actas como testigos, miembros de mesa. O sea, si hay testigo, por, en este caso eran 10 candidatos, pues se van a imprimir 10 actas. Cada testigo se va a llevar su acta. Ajá. Firmada por todos los representantes que están ahí. Presidente de mesa, secretario, vocal, testigo de un partido, testigo del otro, firmada por todos. Sí. Cada uno va a tener su acta, su copia. Si hay algún problema con esa totalización, va a haber un acta de incidencia, que igualmente la van a tener todos. En el tiempo que yo participé, que participé en más de una elección, nunca se presentó ninguna incidencia. Inclusive te voy a decir más, o sea, el grado de locura es tal que yo vi gente escondiendo el papelito para no ponerlo en la urna para que después la auditoría no diera. Ajá. Hay, vos lo viste, que eso. Se comía el recibo de lo que le había dado la máquina para no ponerlo en la caja. O sea, te llegaba gente, bueno, yo qué sé, tantas locuras uno vio, te llegaba gente con cédulas, que viste que antes Venezuela se llamaba República de Venezuela y ahora se llama República Bolivariana de Venezuela. Claro. Entonces te llegaba personas con una cédula que se habían sacado a los 9 años y ahora tienen 30, con la cédula de la República de Venezuela porque no querían sacársela de la República Bolivariana, porque ellos vivían en la República de Venezuela. Bueno, eso es solo para mostrarte un poco el grado de locura al que llegan. Y cuando se habla de los resultados, porque viste que se cuestiona, bueno, cómo ya se proclamó a Maduro, y también el Consejo se maneja con lo que le llega primero, que son los votos electrónicos. Primero llegan los votos electrónicos, donde hay una sala de comando en la que entran igual los delegados de cada uno de los candidatos y las autoridades del CNE. Es una transmisión de datos encriptada. Claro. O sea, está también auditada esa transmisión de datos. O sea, el Centro Carter, que estuvo ahí en un montón de elecciones, también verificó eso. ¿Qué hicieron esta vez? Bueno, hackearon al CNE para que no pudieran visualizar eso. De todas maneras, las actas van a estar, las máquinas están y guardan la información. Aunque hayan impreso el acta, la máquina tiene la información adentro. Lo que pasa es que Venezuela no es Uruguay, son 20 estados, hay un montón de kilómetros de un estado al otro y las máquinas deben volver al CNE en Caracas. Claro, claro. Lo que se dice respecto a que ya se hubieran dado datos como para proclamar a Maduro, como decía, se fue basado en esa votación electrónica llegó. Y de hecho, las actas nunca se dan enseguida, ni al día siguiente, ni al otro día. No. Llevan un tiempo. Y en ningún país pasa eso. En ningún país. Bien. El sistema electoral de verdad está más que revisado, más que cuestionado y buscado por arriba y por abajo, y es un sistema electoral confiable al 100%, te pudiera decir. Claro. O sea, no hay manera de trampearlo. Claro. Pero bueno. ¿Hay algo más, Jenny, que quieras decir? Nosotros te queremos agradecer y bueno, y seguramente no va a ser la última vez que conversemos, aprovechando tu experiencia y este testimonio muy claro que nos has dado, que ayuda, como vos decís, porque hay un verdadero bombardeo, ¿no? Sin ser esta radio, es muy difícil encontrar a alguien que ponga sobre la mesa, que quiera saber la verdad. Exactamente, ¿no? Sí. Algo que quieras decir para cerrar este diálogo. Sí, para cerrar, lo que quisiera decir es esto. Las actas de los escrutinios de cada una de las mesas y en general de todo, las tienen cada uno de los candidatos. Claro. De esa manera que te dije, que se le entregan a su testigo y su testigo se encarga de llevarlo a su comando municipal, a su comando regional, él al nacional. Ellos tienen las actas, así como las tiene Maduro por el PSU, las tienen ellos. ¿Ah? Exacto. Si ellos tienen sus actas y ellos saben que ganaron, ¿por qué llamar a la violencia? ¿Por qué otra vez muertos en las calles? ¿Por qué otra vez fuego, piedra? ¿Por qué? O sea, sencillamente, hacé tu proceso como es. Llevá claro. tus actas y decí, yo gané, acá están. ¿Y dónde es? Y llamá a tu gente a, calma, quédense tranquilos, yo tengo las actas, yo sé que gané. Si yo sé que estoy ganado, ¿por qué pateo la mesa? Claro. ¿Por qué prendo fuego todo? Muy bien. Sencillamente eso, una reflexión para que la gente, o sea, lo vea desde el punto desde otro punto de vista, sacando a Maduro y sacando a la oposición venezolana. Sencillamente en un caso abstracto, vamos a sacar nombres y vamos a decir, ¿alguien ganado prende fuego el país? Claro. ¿O eso. Alguien ganado espera con calma y hace lo que tiene que hacer para que se le respete su voto? ¿Vos estás en contacto, nos imaginamos, con gente de allá? ¿Hablás con amigos, con compañeros que te quedaron allá en estos días? Sí, de hecho le escribí a varios para consultar cómo estaban, que se cuidaran, que bueno, que y bueno, uno preocupado porque uno dejó, bueno, dejé familia, dejé gente de toda la vida, claro. Que bueno, que uno aprecia, que uno quiere y que le da mucho dolor ver que Venezuela tiene un año más o menos o dos que está buscando ir saliendo de esa crisis en la que estaba sumergida por ese bloqueo criminal de Estados Unidos, y que bueno, que más sin ser que Venezuela se arregló, como te quieren decir, pero sí se estaban saliendo, hay un auge comercial, hay comercios nuevos, están queriendo tener una vida normal. Uh-huh. Y ahora nuevamente vuelven a ser, o sea, vuelven para atrás otra vez a las guarimbas y a la violencia y a... Claro. Para vos esto es parte de un plan, de algo armado que va más allá del resultado en sí de las elecciones, que hay una apuesta a intentar desestabilizar obvio. Nuevamente. Obvio, o sea, vamos a estar claro que Venezuela, el que no lo quiera ver, que no lo vea, ¿no? Pero Venezuela, primero, es un país sumamente rico en recursos naturales muy deseados por Estados Unidos. Mm. Venezuela tiene litio, Venezuela tiene hierro, tiene oro, tiene petróleo, o sea, y Venezuela es la puerta de entrada o al Caribe o a Sudamérica, o sea, es un punto muy estratégico Venezuela. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente para Venezuela tener todo eso le resulta en que no lo dejen desarrollarse como país, como debería ser. Pasó de ser una colonia americana, porque esa era una colonia americana, la PDVSA venezolana era manejada por Estados Unidos. Cuando sí. se la saca y pasa al control venezolano, es cuando Estados Unidos arremete con toda la furia. Muy bien. Bueno, así están. Jenny Fernández, muchas gracias. Hemos hablado casi una hora prácticamente. Jenny, sí, muchas gracias. Larga la no, cárcara. Pero muy importante. Estamos recibiendo mensajes de gente que está escuchando, saludándote, como te leíamos algunos, incluso desde la propia Venezuela. La verdad que vamos a apelar a vos seguramente a conversar en otra oportunidad como parte de esta batalla también, porque la gente nuestra conozca la verdad de lo que ha pasado y de lo que está pasando en ese pueblo hermano que recibió a tantos uruguayos. Además, muchas gracias por este rato, por conversar con Radio Centenario, Jenny. Bueno, muchas gracias a ustedes por la llamada y quedo a las órdenes. Bien, estábamos conversando con Jenny Fernández. Antes de ir a la pausa.